Tu generación, en cada nota, en cada momento. La X102. Tu alternativa. ¿Te acuerdas de esta canción? Esa durmió. O esta. Y esta. La música vive en nosotros y los clásicos no pasan de moda. Santo Domingo Rewind ahora llega a tus mañanas. ¡Ay, qué emoción! Santo Domingo Rewind con Claire Valerio. Viajemos juntos por los 80s, 90s y 2000. Are you gonna be my girl? Vamos a revivir memorias a través de canciones. Santo Domingo Rewind con Claire Valerio. De lunes a viernes de 11 a 12 del mediodía. Solo por la X102, tu alternativa. ¿Estás listo para conocer tu alternativa en 2025? La X102. Women are married, all the handsome men are gay. You feel deprived. Yeah, are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. Is it love, love it stuff, or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, turn out the love songs that you hear, 'cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Saying love will stop the pain, saying love will kill the fear. Do you believe? You must believe. Love supreme, love supreme. nuevo en la X102. Something beautiful, somewhere hiding in the undergrowth, but you won't let me go, huh? You won't let me go. See the smoke from the wildfires, feel that burning heat from your desires, and you won't let me go. Thank you.

Nuevas voces. Misma energía. Siempre tu alternativa. La X102. Every day, oh my. Sometimes it's every night. If I can be irascible or proud, then we can be predictable. We turn to face each other, we turn to test each other, but we lean against each other. Keep me addicted to you. Cada momento. La X102. Tu alternativa. But yeah, they have this new process running gamma rays through vet.